MDS de 21 a 23 horas este sábado 27 de abril. ¿Gratis? Sí, además en Marina Club disfruta de una entretenida noche cubana. ¿Aún no eres socio? ¿Qué esperas? Inscríbete en atención al cliente y disfruta de un mundo de beneficios. Crazy Day. Somos Statkraft, empresa de origen noruego con más de 120 años de historia. En Europa somos el mayor generador de energía renovable y líderes en energía limpia. En las regiones de los ríos y los lagos estamos presentes a través de la central hidroeléctrica Rucatallo y el proyecto Los Lagos, ambos en el río Pilmaiquén, así como también en nuestra oficina comunitaria en la ciudad de Osorno. Te invitamos a conocer el mundo de las energías renovables y también nuestra experiencia y compromiso por un mundo más limpio junto al río Pilmaiquén. Somos Statkraft Chile, la energía de un futuro verde. El complejo radial Sago informa cada hora y a la hora. En cualquier instante, la noticia de último minuto. Fuimos los número uno en el tenis, en el fútbol, y los número uno en levantarnos cuando el país se caía. Pero hoy somos número uno en el consumo de marihuana, cocaína y pasta base en América. Un puesto que no queremos ocupar. Plan Nacional elige vivir sin drogas. La mejor arma contra las drogas es hablar con nuestros hijos. Infórmate más en www.eligevivirsindrogas.cl. Un mensaje del Ministerio del Interior y Gobierno de Chile. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Comienza el programa con más minutos en cancha. Onda Deportiva de Radio Sago. Noticias, entrevistas, comentarios analizados por profesionales del deporte, líderes en transmisiones. Onda Deportiva de Radio Sago. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Onda Deportiva, programa de estudio, ya está en el aire. 96.5 FM, desde la capital de la región de Los Lagos. De inmediato comenzamos con el saludo protocolar. Luis Avendaño, ¿qué tal, Luis? Buenas tardes. Hola, Rafael Orlando, me quedó una amiguita del Quequito. Rico el Quequito. Exquisito. Hecho por tus manos. No, sí, por las manos de otra gente. Ya, pero... pero buena receta. Sí, como para acompañar en espera a la previa de Onda Deportiva de Radio Sago. Bonita tarde. Hermosa tarde. En la mañana helado, ¿no? Usted que comienza bastante más temprano. Helado. Bastante helado. ¿Comenzó la neblina o todavía no? No estaba con neblina, no, en la mañana. Pero helado. Ahora ya en Bosque Mar, tú de pronto te encuentras con neblina, son lugares muy que fueron rellenos, ¿ya? Entonces de pronto está con neblina espesa y sales unas cuadras más acá y una ciudad despejada. Bonita mañana entonces, bonita tarde, la noche está en el ASI. La décima es que estamos en otoño, después viene el invierno. Tengo unos clientes venezolanos, están sufriendo las primeras inclemencias del tiempo. Oye, ¿y ese te lo dejó el caballero del vestón? Dígale al viejo saco nomás de una vez, nomás, pues, señor, sí, qué tanto. Vamos de inmediato. ¿Se enojará alguien o no? Claro, no, quién se va a enojar. Ya, vamos de inmediato con algunos titulares. Para la edición de hoy, este domingo, se vive la gran corrida familiar Unidos por el Parque en Puerto Montt. Hasta el momento, aproximadamente van inscritos 800 personas.

porque se está jugando la autoridad por la concreción de parques, que no es malo, al contrario, usted debe apoyar también esta bonita idea. Y lo segundo es que sirve para ejercitar el cuerpo. Luis Avendaño. Sí, efectivamente, una muy bonita y una buena forma, digamos, de poder informarle a la gente de qué se trata el nuevo parque que se quiere hacer acá en Puerto Montt. Hace un par de días, no te mentiría si serían dos semanas o una semana, una persona que venía desde Santiago me preguntaba cuál era el parque más importante que tenía Puerto Montt, y la verdad es que no le supe responder porque no tenía conocimiento de un parque cercano dentro del radio urbano. Entonces no le sabría decir, Rafael, cuál sería el gran parque que tenemos acá, aparte del que está aquí en la Costanera, con un par de rampas de skate y algunas otras cosas, pero un parque con arbolitos, con algún lugar donde ir a sentarse, no tengo un conocimiento hasta el día de hoy, digamos. Claro, ¿no? Y esta es una importante actividad, obviamente, que reiteramos es este domingo. Vamos a conversar con el titular de el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Seremi de la Vivienda y Urbanismo acá en la región de Los Lagos, el abogado Rodrigo Wanray, quien ya está en enlace con Onda Deportiva de Radio Sago en esta bonita tarde. Seremi, ¿cómo le va, Rodrigo Wanray? ¿Cómo está usted? Bienvenido a Onda Deportiva de Radio Sago. Hacía tiempo que no nos comunicábamos. Buenas tardes. Hola, muchachos, bueno, siempre un gusto conversar con ustedes. Efectivamente, hace tiempo no tenía el agrado de hablar con ustedes y tampoco ir a estudio, así que espero que próximamente me inviten. Perfecto, bueno, Seremi, cuéntenos de la actividad este domingo, ¿sabe? Lo hemos recalcado y también en otra estación donde cumplo labores. Esta gran cantidad de personas, a mí me sorprende gratamente que para esta corrida familiar, unidos por el parque en Puerto Montt, van casi 800 personas. ¿A qué se debe? Y cuéntenos la parte de fondo ahí, unidos. ¿Por qué unidos por el parque en Puerto Montt, Seremi? Sí, la verdad que a todos nos tiene sumamente sorprendido de manera grata la gran cantidad de familias que se han inscrito, no solamente de Puerto Montt, sino que también de otras comunas de la región, y que tiene por objeto invitar a las familias para poder socializar estos dos importantes proyectos que está impulsando nuestro gobierno, nuestro presidente Sebastián Piñera, como el Parque Metropolitano y también el Parque Costanera. No solamente va a ser una instancia deportiva en la cual vamos a correr 2, 4 y 8K, sino que también van a haber diferentes intervenciones en las cuales las familias y también los ciudadanos, los puertomontinos, van a poder opinar y socializar cómo les gustaría tener su parque y qué cosas les gustaría tener en la Costanera. Efectivamente, y porque hasta el momento carecemos de ello. ¿Cómo nace la idea? Estamos seguros de que está el encargo ahí, porque si uno conversa con Seremi, con diferentes titulares también de las carteras de gobierno a nivel regional, ellos indican al unísono también que el presidente le encargó encarecidamente el trabajo. Nos parece genial ahí, pero estamos en el sur, al parecer no habrían faltante de parques que sean los pulmones también, pero de pronto usted comprenderá, Seremi, que nuestra ciudad también en unos días más, esperemos que no sea tanto, pero la vemos complicada con esto de la contaminación y los parques verdes, obviamente que van a ayudar a mejorar un poco la salud o a contener la mala salud. Sí, justamente como tú señalas, nosotros tenemos un mandato, nuestro presidente Sebastián Piñera, de trabajar por ciudades más humanas, más sostenibles y amigables, y eso dice directa relación con la existencia de espacios verdes, con la existencia de pulmones verdes, en las cuales también las familias puedan compartir, puedan converger, puedan construir. A mí me tocó en mi época de concejal de Puerto Montt y como presidente de la Comisión de Infraestructura de tener mucho diálogo y conversaciones, charlas con comités, con juntas de vecinos, con dirigentes, con centros de alumnos, centros de padres, que me decían y manifestaban esta gran necesidad de la existencia de parques en Puerto Montt, y el único lugar que tenían para poder interactuar o disfrutar era un mall. Y ahí, desde esa época, empezó justamente estas conversaciones y este trabajo que hoy en día ya se está materializando con obras concretas. Estamos visitando el Parque Metropolitano de Puerto Montt y el Parque Costanero, lo estamos trabajando desde el interior de la Serenía de Vivienda y Centro. Claro, y estaba leyendo también la la invitación. Me parece que no es solamente una actividad 100% física, sino que hay un mundo recreativo, hay zumba, hay baile entretenido, juegos inflables, puntos de hidratación, o sea, está todo como para vivir una linda jornada dominical. Seremi, le dejo acá con mi colega comentarista de estudio también, Luis Avendaño, que quiere saludarlo, pero también Seremi le quiere compartir el diálogo y hacerle algunas consultas. Sí. Hola, buenas tardes, Rodrigo. Un gusto tenerlo nuevamente por estos lados de la Radio Sago. Hola, Luis, ¿cómo estás? Un gusto. Bien. Rodrigo, mire, a ver, ya se sabe que hay un plan de hacer un nuevo parque y llevarlo a cabo en algún lapso de tiempo. ¿Este parque dónde va a estar ubicado precisamente? ¿Lo tienen ya más o menos visualizado? Sí, en el parque metropolitano va a estar ubicado en el ex terreno petrolero que está arriba de Negaña, atrás de la Teletón. En el parque metropolitano. Y lo que es el parque Costanera va en Port Montt hasta el Port Costanera. Cuando se lanzó esta corrida familiar, se mostraban algunos bosquejos, imágenes y todo eso. ¿El día de la carrera ustedes le van a mostrar esto a la gente para que sepa de qué se trata y todo eso, no? Sí, nosotros tenemos efectivamente algunos bosquejos y algunas imágenes respecto del parque metropolitano y también del parque Costanera, pero son ideas que tenemos, que hemos ido tomando ciertas consultas ciudadanas que hemos hecho con los mismos puertomontinos en la plaza ciudadana, pero recordemos que estamos en una licitación actualmente que termina ahora en mayo, en el cual va a ser una consultora especializada quien va a diseñar el proyecto final y también todas las especialidades. Sin embargo, nosotros vamos a suministrar toda esta información de los mismos puertomontinos de cómo ellos quieren su parque o qué mobiliario público les gustaría ver en su parque, porque lo he dicho de manera reiterativa, que este no va a ser un modelo de parque que se lo va a imponer a los puertomontinos, sino que nosotros queremos primero socializarlo y que nazca la misma idea y corazón de ellos. O sea que en medida de que vaya avanzando esto y cuando llegue ya el proceso de realizar este parque, pueden haber muchas modificaciones. Obviamente todo este parque, ¿para qué más va a ser orientado, más hacia el deporte o más hacia el paseo familiar? Justamente nosotros queremos, Luis, que eso nos responda la gente. Mira, ya hemos tenido una intervención en Puerto Montt, que fue el año pasado, en la Plaza de Armas, llegaron más de 600 puertomontinos. Y la verdad que la gran cantidad de los puertomontinos quieren que haya lugares para que ellos puedan practicar deporte y también para pasear sus mascotas y lugares de esparcimiento. Entonces toda esta información para nosotros es sumamente valiosa e importante, porque nosotros le vamos a entregar a la constructora que se adjudique este diseño. Lo mismo de lo que es la costanera de Puerto Montt, que es un trabajo que estamos realizando desde adentro de la serenía, a diferencia del parque del parque metropolitano, y por lo tanto toda aquella información que nosotros vayamos recopilando la vamos a utilizar para suministrarla a nuestros especialistas. Y bueno, por mi parte mi pregunta es ¿para qué cada está corriendo? ¿2, 4 o 8? Esperemos, Luis, correr para los 8. Antes corría por los 10, pero la verdad que entonces el trabajo y para adelante me ha dejado un poco fuera las pistas, así que vamos a ver cómo nos va. He desafiado a varios serenos que están preparando, así que vamos a ver quién va a ganar. Claro, conversaba en horas de la mañana con la primera autoridad de la provincia de Llanquihue, la gobernadora Leticia Villarce, y que también está ahí muy entusiasmada con todas las actividades, primero del gobierno provincial en diferentes ámbitos, pero también el tema del Parque Conquista, porque primero esta corrida, todos unidos por el Parque Mimbu, ¿así se llama, Seremi? Sí, así se llama. Ya, justamente. Corrida todos unidos por el Parque Mimbu. Este parque o estos parques, Seremi, de pronto hay gente que, bueno, critica por sí o por no, boga, palos porque boga y palos porque no boga. Dicen a lo mejor es muy alta la inversión, que se podrían destinar, digamos, recursos para otras cosas, pero si uno vive pensando así, no va a hermosear ni dar estos lindos marcos naturales a nuestra ciudad. Pero en el estricto sentido del proyecto, ¿cuánto más o menos es la inversión ahí preliminar, Seremi, Rodrigo, OneRide? En el Parque Metropolitano de Puerto Montt estamos hablando de una inversión cercana a los 4.000 millones de pesos, y en el Parque Costanera estamos hablando de una inversión cercana de 14.000 millones de pesos. Hacer presente también que la Costanera es un proyecto emblemático de nuestro presidente Sebastián Piñera. Nuestro presidente tiene solamente 7 proyectos emblemáticos en Chile, como por ejemplo lo que es el Mapocho Río en Santiago. Bueno, nosotros la verdad fuimos afortunados, nuestro presidente nos priorizó, él sabía la gran necesidad que existía por parte y el gran entusiasmo que había de los puertomontinos de querer tener una costanera nueva, porque creo que todos coincidimos al caminar por la costanera de Puerto Montt que le falta mucho para poder potenciar ese lindo borde costero que tenemos, y una vez que fuimos beneficiados, la verdad que desde ahí nos pusimos a trabajar de cabeza en este tremendo proyecto que sin duda va a ser uno de los más importantes de la región. Son las 14 horas con 22 minutos. No quiero seguir ignorante hasta las 14:30, Seremi, pero ¿de dónde sale, digamos, esta inversión que no es poca, pero conveniente para nuestra ciudad? ¿De dónde salen los recursos? Estos son recursos sectoriales que vienen de nuestro ministerio y por lo tanto son recursos de nuestro gobierno. Perfecto. Nosotros estamos a esta hora dialogando con el Seremi de la vivienda y urbanismo, el abogado Rodrigo Wainwright. Reiterar, Seremi, de esta gran fiesta deportiva, recreativa, es este fin de semana. ¿Cómo tiene que hacerlo? Hay un sitio para aquellos que todavía no saben cómo me inscribo, cómo participo ahí. ¿Tienen habilitado alguna plataforma? Sí, existe una página web que se llama corre.cl, que es una página web a nivel nacional donde salen todas las carreras, una de ellas justamente es la de nosotros, unidos por los parques, y ahí se pueden ingresar y se pueden inscribir, y la actividad va a iniciarse a las 9 de la mañana en la Plaza de Armas de Puerto Montt. Como bien ustedes lo dijeron, ya tenemos más de 800 inscritos y esto va sumando más y más familias, así que lo cual nos tiene muy contentos. Importante que a lo mejor el día domingo va a llover, pero decirle a la familia que eso es parte de nuestra cultura, de nuestro clima, de nuestra ciudad, y tenemos que aprender a convivir también los parques con lo que es la lluvia, así que ojalá que igual se motiven y vayan todos a correr con lluvia, porque yo he corrido muchas veces con lluvia y creo que también es muy entretenido. No, y la lluvia, Seremi, es salud y vida para los humanos, pero también para nuestro planeta, así es que bienvenida el agüita. Una pregunta más, Luis Avendaño. Sí, ¿esto tiene algún costo? Porque últimamente uno va a participar alguna corrida y siempre le terminan cobrando un porcentaje mínimo, pero cobran. ¿Esta vez hay algún tipo de cobro por participar de esta carrera? Sí, no, esto es gratuito. Vamos a tener también ahí fruta, vamos a tener también líquido para que la gente se deshidrate, hartas actividades. Y sobre todo lo que nos queremos nosotros es la buena onda de la familia, y que también después se queden ahí a participar de las actividades de intervención que vamos a realizar, porque creo que estos dos tremendos proyectos que ustedes han señalado, como el Parque Metropolitano y el Parque Costanera, son proyectos íconos de la ciudad que le van a cambiar la ciudad. Yo creo que Puerto Montt va a ser otra después de estos dos tremendos de proyectos, y sin duda que lo que nos señalen la familia, el pensar de la familia, para nosotros como gobierno es sumamente importante. Perfecto, en todo caso acá con mi colega Luis Avendaño vamos a estar en el punto de partida, tanto de largada como de llegada, así es que, pero usted guarde nuestro secreto, Seremi, que no somos muy buenos ahí para desplazarnos en los carros respectivos. Un agrado, como siempre, Seremi, Rodrigo Wainwright, haber conversado con nosotros de esta actividad deportiva, pero que tiene un fondo muy importante de tener dos pulmones concretos muy pronto, dos pulmones, dos parques, para la salud de nuestra población también, así es que en todo lo que vale ese emblemático proyecto, que se cumplan a cabalidad. Así es que, Seremi, le agradecemos en nombre de Onda Deportiva de Radio Sago. Nos comentó también algo del deporte que usted sabe, conversamos acá siempre. Sí, no, muchas gracias, muchachos, a usted, agradecerle siempre la buena disposición y el poder darme esta instancia de conversación para justamente de decir e invitar a todos los puertomontinos y a todos los ciudadanos de esta región a participar de esta tremenda corrida que vamos a hacer el día domingo. Bueno, y quede invitado, vamos a ultimar detalles para mañana estar conversando ambos dos en otra estación sobre esto mismo, dar realce y dar apoyo, por supuesto, a este lindo proyecto, ¿le parece? Me parece, muchas gracias. Listo, buenas tardes, Seremi. Hasta luego, buenas tardes. Ya, ahí estaba, entonces, es una tremenda inversión, sí, son proyectos muy musculosos, pero que también vienen a hermosear y a mejorar la salud un poco más. Pues, ¿eh? Sí, la verdad es que el terreno que está en la costanera de Puerto Montt, yo creo que hay bastante terreno y bastante terreno para hacer cosas bonitas. En este momento existen estas canchas de para los skateboard, para la gente que anda en bicicleta, hay canchas de fútbol. En algún momento hubo, no sé si es que hay todavía, de estos juegos infantiles, pero me parece que hay que hacerle algo más. No alcanza, digamos, con lo que hay. Me parece que hay que darle una segunda vuelta a eso y a lo mejor colocar más canchas de baby fútbol para que la gente se acostumbre a ir a la costanera. Qué sé yo, en algún momento vi que se llevaron algún tipo de artistas, se hicieron algún tipo de concierto ahí a la orilla del mar. A lo mejor, en vez de ponerle una tarima a Mecano, tener una tarima ahí siempre para que la gente vaya y haga sus presentaciones, en vez de tenerla en la micro en algún lado, tenerla ahí participando ahí en la misma costanera. Sería bonito tener, yo creo que sí, más canchitas de básquetbol, de baby fútbol. Que no son malas, pero hagamos una mixtura. Claro, sí porque no vi ahora en el último tiempo una cancha por lo menos de básquetbol. Siempre va a ser necesario tener una, por lo menos, independiente que acá llueva mucho, pero tener siempre una, una canchita para que se haga algún tipo de deporte nunca va a estar de más. Oye, lo otro, yo me recuerdo, solamente dale el debido resguardo, lo que había, porque hay que copiar de otras partes también, por ejemplo, como lo tenía el anfiteatro del Parque Cuarto Centenario, que había un escenario que permanecía ahí. Ah, sí. Lo hicieron estático, y si tú lo cuidas bien, era como una especie de concha acústica. Una concha acústica, y no sé si estará, existirá o no. La quemaron. Claro, pero estuvo mucho tiempo ahí. Se iban a dormir los vagabundos ahí, porque no había control en ese parque. Efectivamente. Ahora sí hay. Bien, pues, y acá se puede replicar, no con el destino final que tuvo, pero resguardar una concha acústica, una especie ahí, o dibujar algo característico de acá, sí, ahí, en la parte superior del escenario. Estamos junto a Ferretería Paredes, atención, ofertas, planchas granuladas, pastilla de encendido, pegamento industrial, detergente industrial, Norway, planchas USB, cubre juntas engomadas. Todo el material para que usted construya y para la calefacción de su hogar, leña, pellets, briquetas y carbón. Avenida Los Notros 851, sector Mirasol, Ferretería Paredes, calidad y economía. Oregón le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales, máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos 1198, Fono 652-3481-95, Oregón, la marca que domina el campo. ¿Una asesoría? ¿Ah? ¿Pagarán por asesoría, no? Porque en la pasada dimos un montón de ideas. Un montón de ideas, claro. Vamos a presentar nuestro proyecto de. Pero no va a estar cobrando por asesoría. Mira que eso. ¿No se cobra? Es mal visto. A mí no me gusta mucho esa palabra porque se ha mal utilizado. ¿Sí? Si hay buenos asesores, sí lo hay. Yo tengo que pagar cuentas a fin de mes, así que yo tengo que pagar. Tengo que pagar, señor. Yo también tengo que cancelar por allá. Mi idea. Cortas serán, pero algún valor tendrán, digamos. Oye, es más, yo no sé cómo cada vez las casas de retail se hacen más amigas de Rafael Huaytro. Me llaman permanentemente, y eso es bueno, yo no. En la mañana sobre todo. Y después en la tarde, después de las 6. Claro, después de las 6 de la tarde. Ni mi familia me llama tanto, ¿sí? Pero agradezco esa amistad, señor. ¿Cuál de todas le llama más? Todas. No voy a dar nombres. ¿Sí? Se ponen de acuerdo, va una, la otra, la otra, la otra. Hacemos la pausa, Luis Avendaño. Me acordé del gordito de los plátanos. ¿Qué será de él? Lo he llamado, pero lo voy a pasar a invitar para que venga acá. ¿Sí? ¿Cómo está la barra de Deportes Puerto Montt? Atención, saludos ahí para Gonzalo Soto, señor. ¿Eh? Que traiga plátano. Que traiga platanito. Sí. Acá. Está bien. Vamos a la pausa y volvemos. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-718095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes. Todo en maderas, pinturas, materiales eléctricos y PVC, PPR, lubricantes y la calefacción de su hogar. Los Notros 851, gran venta de pellets, leña, briquetas y carbón. Ferretería Paredes, calidad y economía. Los Notros 851. ECOC, soluciones industriales, mantención industrial de obras menores, aplicación de pinturas industrial, reparación de maquinarias, estructuras metálicas, servicios eléctricos, demarcación vial, estacionamientos discapacitados, contactos, más 569-54-41-6303, más 569-41-52-5402. CIF Motores, tecnología superior, rectificadora de motores, bielas, culatas, experiencia a su servicio. Avenida Génesis 31, Parque Industrial Recondo. Fono 652-260818, Puerto Montt. Fábrica de masas La Mami Rosa, te esperamos con las mejores y frescas masas de Puerto Montt. Visítanos en Chorrillos 1498, frente al nuevo Hogar de Cristo. Precios convenientes y la mejor calidad. Contáctese al WhatsApp más 569-3055-2875. Continúa Onda Deportiva en Radio Sago 96.5, Puerto Montt. Estamos enlazados, sí señor, estamos enlazados, estamos de retorno aquí en la Onda Deportiva de Radio Sago 96.5 FM, unidos por la emoción del deporte. Estuvimos conversando deportes y la corrida familiar por un parque en Puerto Montt con el Seremi de Vivienda, Rodrigo Wanreich. ¿Cuánto dijo Rodrigo que el Seremi que iba a correr? ¿Los 2K? ¿Los 4K? No, 8 dijo. ¿Los 8K? Sí. Ya, perfecto. Hoy estamos en enlace con uno de los dirigentes de nuestro CEP, como lo es Daniel Rodríguez, a quien agradecemos primero, Daniel. Estuvimos antes al Seremi de Vivienda con esta importante invitación para este domingo. Y en una de esas también nos encontramos allá corriendo. Yo no sé si en los 2K, 4K u 8K. Pero nos convoca algo que queremos conocer: cómo se está preparando nuestro CEP para su incursión neta ya en lo que es el campeonato. Estamos con Daniel Rodríguez. Buenas tardes, Daniel. Hola, hola, estimado. ¿Cómo están? Gusto de saludarlos nuevamente. A todos los que están ahí. Luis, parece que igual sí, está ahí. Sí, correcto. ¿Ya? Y un saludo, obviamente, a toda la audiencia. Bueno, en la preparación ya tuvimos una conversación con ustedes antes de, ¿no es cierto?, donde les comenté algunos detalles, sí, de cómo nos estamos preparando y la conformación del plantel. Y bueno, como ya salió por todos, tuvimos nuestra fecha del partido inicial de esta liga con Español de Osorno, bueno, donde había un equipo muy disminuido por parte de Español de Osorno y el resultado yo creo que habla por sí solo. Pasamos por encima del club Español de Osorno y bueno, qué mejor comienzo de visitante de esa forma. Ahora nos toca un partido súper importante. Puerto Varas siempre un equipo que está en la lucha, siempre un equipo candidato, así que ellos también partieron ganando a Alemán de visita, por lo tanto va a haber un buen, perdón, de local jugaron ellos, así que va a haber un bonito partido para este sábado, donde yo creo que se van a medir fuerzas ahí bien parejas y va a estar un partido bien, bien entretenido. Nosotros seguimos en el rumbo de defender la corona, pero bueno, paso a paso, esto recién está empezando, estimamos. Muy bien, y en este tema me parece que está cerrada ya la lista. Se va a enfrentar con el plantel que hay, con el mismo cuerpo técnico. Se vienen verdaderos clásicos, Daniel, especialmente si uno mira a su alrededor. Tenemos lo que siempre ha traído buenos partidos con los vecinos de la Isla Grande de Chiloé. Sí, sí, va a estar bien reñida esta liga. Con respecto a la conformación, nosotros todavía está un poco abierta la puerta a un jugador, dado que hay plazo de inscripción hasta el 30 de mayo, no recuerdo con exactitud, pero es los últimos días de mayo, el cierre de pases. Hay que recordar que hoy día hay clubes que están compitiendo, en este caso como Valdivia, todavía en otra liga. Por lo tanto, por ese mismo factor se cierran los pases el 30 de mayo, algo por ahí. Pero que no hoy día no nos quita el sueño. En todo caso, nosotros, esta es nuestra base de nuestro equipo, es con el que vamos ya a estar dando la pelea por ir por el bicampeonato. Pero si se llega a un acuerdo o hay un refuerzo, será, digamos, bienvenido, quizás haciendo una proyección de cara a lo que sería el segundo semestre con la Liga Nacional, pero sería algo muy muy muy estratégico. Pero hoy día, a ciencia cierta, podríamos decir de que este es nuestro plantel y que prácticamente se mantiene el del año pasado, ¿ya? Así que esperemos de que están más afiatados, los muchachos se conocen más que lo que se conocían en la liga anterior, son los mismos jugadores, por lo tanto el resultado en eficiencia a nivel de juego debería ser un poco mejor a lo que se hizo el año pasado, con un antecedente también importante que va a ser para los juveniles. Este semestre, donde van a tener varios minutos, dado que el equipo, tenemos un equipo muy ajustado hoy día, entre todos los titulares más los juveniles, juntamos 14 jugadores, por lo tanto, siendo el año pasado que teníamos como 18, 19 jugadores, eso crece las expectativas y las posibilidades para que los juveniles y alguien que quiera mostrarse, tenga las condiciones, va a tener ese tiempo para hacerlo, digamos, este semestre. Bueno, y ahí puede taparse una de las figuras, o dos muchachos más, o muchos más. Es el momento, como bien dice Daniel, de la oportunidad, un poquito forzada, digamos, porque está corto, no abundante de jugadores como la vez anterior, pero sirve también para un destape ahí de uno, dos o más créditos que tenemos ahí en nuestro set. Luis Avendaño, te escucha Daniel Rodríguez. Sí, hola Daniel, buenas tardes. Hola Luis. Mira, estaba mirando el resultado. Español, 37 puntos, el set de Puerto Montt, 112. Fue más que una paliza, digamos, lo que ustedes le propinaron a la gente de Español. Y uno empieza a mirar, por ejemplo, ayer conversamos con una persona que seguía, el periodista que sigue al equipo de Valdivia en el básquetbol, y mirábamos, por ejemplo, un jugador que hizo 40 y tantos puntos, 43 puntos. Y bueno, y aquí en la Liga Saesa, con donde no hay jugadores extranjeros, me da la impresión que esta cosa se va equiparando aún más, digamos, cuando toque jugar, por ejemplo, con Valdivia, con la gente de la isla, sin sus jugadores extranjeros. Me parece que terminan siendo equipos mortales, comunes y corrientes, digamos, que es factible ganarle en cualquier cancha. Absolutamente, si no es menor la inyección de tres extranjeros, te hace el 60% de todo el rendimiento del partido, digamos, en sí, porque son extranjeros que no juegan 5 ni 10 minutos, sino que juegan 35 minutos promedio. Le dan con suerte esos 5 minutos de descanso durante todo el partido, pero el resto están dentro de cancha todo el rato. Por lo cual, te insisto, no es menor, son 5 jugadores, 20% por cada jugador, son el 60%, dos nacionales hacen el 40% del rendimiento del resto de equipo. Y esos nacionales sí se rotan mucho más que los mismos extranjeros. Son tres extranjeros en cancha, dos, ¿no es cierto?, nacionales, pero esos nacionales no juegan tampoco 85 minutos, a excepción de un Franco Morales, jugadores que están en un nivel A, digamos, ¿ya? Pero el resto, si no, se turna de 10 minutos, de 15 minutos, 20 minutos a lo mucho, pero aún así también existe una rotación importante. Entonces, cuando se sacan estos tres extranjeros pasan lo que es, tú acabas de declarar, Luis. O sea, son equipos comunes y corrientes donde muchas veces incluso tienen varios vacíos y ahí en el camino van acomodándose y arreglándose un poco para estar más competitivo, pero de lo contrario, si yo creo que hoy día, si Valdivia, que está jugando la final de la Liga Nacional, saca sus tres extranjeros y nos enfrenta a nosotros, yo digo que tenemos muchas más posibilidades nosotros de ganarle hoy día que ellos nos ganen. Daniel, por ejemplo, ya uno en medida que va pasando este campeonato, va uno testeando a tus rivales. En este caso Español de Osorno, a la vista y por cómo terminó el partido, uno lo tacha inmediatamente que no es rival, digamos, para llegar a competir y salir campeones. Entonces, ustedes, desde el punto de vista de como dirigente y como institución, ¿cuál es el al rival que ustedes han visto que mal le puede hacer pelea en esta Liga CES? Mira, ahí hay que ver un poquito más, Luis, porque tal como les comentaba hace un rato, el tema de cierre de pase es hasta la última semana de mayo, ¿ya? Por lo tanto, Español igual podría ser que tenga una reacción, porque si no todos los equipos le van a pasar por encima y con marcadores muy muy abultados, y yo creo que para un club en la categoría adulto no es muy grato hacer una participación, digamos, a ese nivel, pero ahí lo desconozco, no sé qué decisión van a tomar sus dirigentes ahí, pero hoy día quizás uno de los equipos que nos puede hacer problemas, yo creo que va a ser Ancú, que si mantiene su base, desconozco ahora ellos cómo quedaron después de esta Liga Nacional. El mismo Valdivia, que Manu Córdoba de una forma o de una u otra siempre se la arregla para estar, ¿cierto?, entre los cuatro mejores, pero ahí va un poco Puerto Vara. Bueno, ya este sábado vamos a medir fuerzas para ver cómo estamos. Yo creo que tanto Puerto Vara como nosotros van a presentar sus mejores cartas en la cancha, así que el resultado que pesa ahí va a preliminar, yo creo que por el resto de la liga, y yo creo que va a ser un marcador estrecho, así que va a quedar abierto un poco ese tema, independiente del ganador de este sábado, y eso sería un poco. O sea, Alemán no, nunca se ha fortalecido el tema, dado que siempre ha estado como colegio alemán, por lo tanto siempre ha tenido un progreso potente e importante en lo que es su serie menores. Hoy día ya compiten de igual en cualquier categoría. Antes no era así, en realidad era como una participación, les costaba mucho ganar en todas sus series menores, prácticamente. De hecho, siempre, no sé si creo que ha descendido dos veces para esa segunda alemán, pero hoy día ya su realidad es otra, pero no así tanto en el equipo adulto. Por lo tanto, Castro, habría que ver un poco cómo finalmente se va a terminar armando, pero esa es la tónica, yo creo, un poco, Luis. Hay que ver un poco. Yo creo que al 30 de mayo, cuando esté los cierres de pase definitivo, yo creo que ya hasta se puede sacar ahí un diagnóstico de al menos decir entre los cuatro clubes que van a estar disputando el título. Perfecto. Ahí va a estar la verdad, digamos. Hemos conversado en día martes también, el martes del baloncesto, en la onda deportiva de Radio Sago aquí en Puerto Montt. Daniel, te agradecemos en todo lo que vale ahí tu gentileza para con nosotros. Nos has dejado ahí con información fresca y por lo tanto vamos a seguir paso a paso lo que hace nuestro CEB ahí en esta importante competencia, y donde especialmente comienzan a formar parte también de esta familia de competición las divisiones inferiores, que son el alma mater y serán los futuros relevos de los primeros equipos, así esperamos también, de la academia acá en Puerto Montt. Gracias, Daniel. Gracias a ustedes, siempre ahí a su disposición, y bueno, ojalá que el sábado, a ver si vemos reporteando a alguien de ustedes las novedades de lo que haya suceder de este partido, que yo creo que va a estar bien entretenido, bien peleado, así que invitación igual a la gente, para, si no tiene algún panorama, ahí el básquetbol ya desde este sábado ofrecemos a toda nuestra comunidad a ver un bonito partido. Así sí, que, ¿se mantiene el costo de las entradas? ¿Se mantiene? Sí, ya. En Liga Saesa para nosotros se mantiene. Muy, muy bien, Daniel. Te agradecemos. Sí. Buenas tardes. Muy bien. Chao, chao. Chao. Luis Avendaño Loaiza, démosle la última vuelta a lo que es el básquetbol, bien por el CEP, que le vaya bien también a los Pumas, pues nuestro otro representante, que con, sale con toda la comitiva también. Sí, estos son, son tremendos viajes, comitiva de todos los clubes, ¿eh? Sí, como decía Daniel, al CEP de Puerto Montt le toca con Puerto Varas y al equipo de los Pumas, se lo digo enseguida. Ya. Pero ya uno de a poco va tomando ya la idea, seguramente en alguna parte tiene que haber algún video de que se ya empieza a analizar, digamos, todos los equipos, independiente de que puedan, como dice Daniel, a fines de agosto o de mayo, perdón, hacer algún tipo de mejora. Pero a la vista también es cierto que prácticamente todos los equipos básquetbol están quebrados, así que no debiera de variar demasiado. No van a contratar a 10 jugadores de nuevo porque no da, digamos, a lo mejor uno o dos, pero no le va a resaltar, digamos, un juego de pasar de 37 puntos a 70, 80 como para ganar un partido. Así que uno puede ir tajando, digamos, a Español de Osorno. No es rival para el CEP de Puerto Montt en esta instancia, en este campeonato. Así que ahora le toca con la gente de Puerto Varas. Vamos a ver qué es lo que presenta Puerto Varas. Vamos a ver si va a dar pelea este año o no. Ahí se va a ir testeando. Claro. Ahora el equipo alemán de Puerto Varas. Sí, ahora la vara es el CEP. El CEP, en medida de que vaya participando con los otros equipos, se van a ir dando cuenta ellos qué les falta para ir mejorando y ir empujando su equipo hacia arriba. Al Español de Osorno le falta mucho. Vamos a ver ahora al Alemán de Puerto Varas, vamos a ver cómo están, si están equiparados o va a haber una diferencia igual más o menos importante en lo que es el término del partido. Finalizamos con lo que es el baloncesto. Amanecimos nuevamente en el fútbol. El que apasiona, el que gusta, el que conquista. Antes estoy con Oregón, que le tiene la más completa gama de equipos agroforestales del sur de Chile. Máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos 1198, Fono 652-348195. Oregón, la marca que domina el campo. Si no estoy mal informado, sexta ubicación para Deportes Puerto Montt. Seguramente usted tiene ahí la... En la tabla general y... Porque empataron... A ver... tengo por acá, sí. Empataron 1-1 de Magallanes y Santiago Morning. El empate sin goles entre Puerto Montt y Unión San Felipe. El 1-1 de Deportes Santa Cruz y Rangers de Talca. Mismo marcador 1-1 para San Luis de Quillota y Deportes Copiapó. La sorpresa la dio el equipo guaycochero de Barnechea en la Florida frente a Santiago Wanderers. Bueno, así está el campeonato. 13 puntos, sexto lugar para Deportes Puerto Montt. Así es, 13 unidades. ¿Estamos a cuánto? Estamos a 7 puntos del... A 5 del colista absoluto. Ah. Que es con el cual vamos a jugar este fin de semana, que son los Canarios de San Luis de Quillota. ¿Analizamos la ubicación de Deportes Puerto Montt? ¿Sorpresivo el puesto? Es que en realidad quizás podría ir un poquito más arriba si usted toma los puntos que se perdieron contra San Felipe y contra Santa Cruz, que fueron puntos que uno ya no los va a recuperar. ¿No sería de agrandado entonces pensar que podríamos haber ido tercero? Podríamos haber estado un poco más arriba, exigiéndole, digamos, a este plantel, porque si los ponemos conformistas... Y analizando lo que se ha hecho dos años hacia atrás, probablemente estamos felices y contentos y estamos al borde de sacar una champaña y celebrar. Pero la verdad es que como queremos subir de categoría, con los jugadores que tenemos, con el cuerpo técnico, entonces hay que exigir más y esperar siempre más, sobre todo de cuando tú ves que hay alguna falencia al momento de enfrentar esos partidos. Oye, estaba viendo Santiago Wanderers. En el primer lugar, Santiago Wanderers, claro, sí. con 18 puntos. Le sigue ahí pisándole los talones el equipo de Cobreloa, que para mí este va a ser el año de Cobreloa. Sí, lo vi jugar contra Valdivia. Contra Valdivia, donde ganó 3-2. En el Parque Municipal. En el Parque Municipal. La verdad es que tiene dos delanteros, dos punteros, dos winner. Sí. Rapidísimo. Que si te llevan yo creo que en la competencia de primera B se llevan a cualquier defensa central, se lo llevan al hombro por la velocidad que tienen, así que yo creo que este va a ser el año de Cobreloa. Igual yo creo que este año por lo menos Cobreloa va a estar peleando entre los primeros tres puestos, pero no va a bajar de ahí, digamos, de no pasar nada diferente. Oye, hay equipos que todavía tienen su paso por la primera, no se han enfriado. Por nombre digo, Deportes Temuco, San Luis de Quillota, aunque ya está un par de años, el equipo de Ñublense también. Sí, Ñublense de a poco se ha ido. Es que cuando se fueron sus inversionistas, los amigos del señor Jado, ¿eh? Ñublense, de Ñublense. Sí, se fue en picada Ñublense. Claro. Acuérdese que Ñublense en sus mejores momentos fue la longaniza mecánica. ¿Sí? La longaniza mecánica. Entonces, ahora que se fueron sus inversionistas, los amigos de Jadwe, cayó en desgracia y bajó el nivel administrativo y bajaron el nivel de contrata igual. ¿Y por qué no bajó Unión Calera si la familia Jadwe decía que es con su modesta panadería alcanzaba a pagar sueldo, de todo? Ahora, la Calera tiene inversionista argentino. Anda a saber tú, capaz que sean palos blancos. Porque acuérdense que las plata que tiene Jadwe todavía no saben dónde está. Y en algún lado tienen que estar. No, pues incluso dicen que ni él sabe dónde las tiene. En un reportaje que hicieron, Informe Especial, me parece, sale que... Informe Especial. Ah, no, ¿sabe cuál fue? Cuando habló la señora de Jadwe, ¿se acuerda que estuvo cantando para la tele? Sí. Y dijo que habían familiares y amigos que le llevaban dinero en efectivo a Miami, sobres llenos con plata. O sea que el hombre dejó puesto bien a mucha gente con su platita, a lo mejor cobrando un porcentaje del 2%, a lo mejor. No sea mal pensado. Yo sé de dónde salían esos sobres con plata, de rifas que hacían sus diversos amigos. Y le llevaban la platita. La devolución de IVA, a lo mejor, de las panaderías. Yeah. Oye, a propósito, ¿usted qué boletea, señor? ¿Le llegó la devolución de IVA o no? Dice la ley en su forma y en su fondo que para resguardo de mi salud lo vacunaron y otros gastos más este año, varios otros este año no sería factible. Y el otro tampoco, y el otro año tampoco. Y así sucesivamente. Oye, demos un repaso a propósito. Santiago Wanderers marcha primero, segundo Cobreloa con 17 puntos, 15. El equipo de Barnechea en el puesto número 4. La Serena con 14. Oye, La Serena quiere subir porque hay una eterna rivalidad con el equipo, sus vecinos de más al sur, como son los Piratas de Coquimbo. Yo en algún momento pensé que Coquimbo iba a ser un equipo ascensor, pero lo he visto jugar y tiene harto que dar ese equipo. Me parece que va a estar peleando en mitad de tabla hacia arriba Coquimbo Unido en esta vuelta. Cómo no, y si hay alguien que tira público, Pinilla, quien en el clásico con su eterno rival Colo Colo. Se lesionó. Esta semana se lesionó un desgarro. No jugaba nunca, a lo mejor. Por eso, a lo mejor. De gasto material. Sí, de gasto de material, sí. A lo mejor en el parche, sí. Claro, lo pusieron. La soldadura de un lado se rompió. Claro. Bueno. Sí. No, por eso no seas mal pensado, Avendaño. Ahora el hombre le hizo gol a quien tenía que hacerle. A Colo Colo. Hizo la gracia, señor. Listo. ¿Dónde lo hizo? En su hábitat. Ahí, en la zona de 18 yardas. Colista, reiteremos, vamos a enfrentar al equipo de San Luis de Quillota y después recibimos a el equipo de Copiapó, que estoy por acá, Copiapó. Con 12. Marcha en la octava. ¿Sí? Ubicación con 12. A un punto nosotros. A un punto. Hoy ese partido va a estar peleado, viejo. Sí. Vamos a vernos qué es lo que los prepara el cuerpo técnico. ¿Cuál es la sorpresa de ese día? Pero primero hay que comerse el canario. El petit buché del canario. Del canario, oye, formación ya, Castillo que sigue en el arco. Lateral volante por derecha, a Lucema, aunque la pasó muy mal con Jimmy Neutrón. No, ese era otro. No, Jimmy Cisterna. ¿Ya? Centrales por derecha, Aquino, por izquierda, el Feña Cornejo. Lateral volante por izquierda, tiene que estar Gutiérrez. Pero arribita de esos dos laterales volantes, tiene que haber un pequeño refuerzo de estos correcaminos. Por ejemplo, yo estacionaría, con el respeto que se merece usted, señor Vergara, por el sector izquierdo yo colocaría a mi correcamino, le digo con mucho cariño, a quien corre y no se cansa, como es Bustamante. Y recostado en su hábitat, por derecha, ya centralizado, pero que se cargue a la derecha, colocaría yo a Baeza. Y en el medio pozo. Con ese tridente ahí, y que Pozo sea el pivote que esté limpiándole los zapatos ahí a los centrales. Más arriba, para la salida, coloco al que tiene que estar ahí. Lemo. ¿Ya? Por derecha, ayúdame. Rebolledo. Por la derecha. Es que mi equipo es con Pozo y Bustamante, sin Baeza. ¿Sin Baeza? Y más adelante Lemo. Ya. Por derecha Rebolledo, por izquierdo Gauna y al frente Barroelé. Ya, pero te faltan jugadores ahí. No, pues tiene a cuatro en el fondo. Ya. Dos de quite, uno de quite puro y el otro en mixto, Bustamante. Ya. Tendría seis. Lemo. Ya. Rebolledo, Gauna, Barroelé. Ah, tienes razón. Barroelé está ahí en su punto. Sí. Oye, Barrolet estaría como para que. O sea, yo lo coloco en el dibujo en la pizarra, ¿eh? Porque veo que el técnico no tiene ni un gesto de decirle a Barrolet que a lo mejor pueda jugar de otra forma, porque cuando jugó por lateral por la derecha, no funcionó. Le falta cancha, pues. Y pasaron como tres fechas donde se tuvo que dar cuenta, tres fechas el técnico para decir que no funcionaba. Claro. Lo vuelve a la mitad de la cancha y se va expulsado. Claro. Y se lo coloca de pepero ahí, de centro delantero neto. Ahí la pelea. Ahí tiene que estar. Ahí la pelea. Ahí abre la defensa. Tiene cuerpo, tiene altura, tiene todo para luchar ahí. Y para dejar flancos abiertos. Sí. Así que ese vendría siendo como mi equipo. Baeza a lo mejor lo pondría en algún momento para cerrar un partido, digamos, tener un... Que entre con toda su vigor, pero claro. lo coloco ahí un poquito recostado hacia la derecha. Sí, sí, pero en primera instancia, digamos, para empezar el partido, el dibujo que le ha funcionado mejor al técnico, o sea, con Pozo y el jugador de Bustamante que le cubre muy bien la espalda a los otros jugadores. Exactamente. Dicho esto, nos vamos. Nos vamos, señor. Gracias a Oregón, que le ofrece la más completa gama de equipos agroforestales. Máquinas, repuestos, motores y todos los accesorios que su motosierra necesita. Chorrillos 1198, Fono 652-3481-95, Oregón, la marca que domina el campo. Saludo a Pedrito Maldonado y a toda su linda familia ahí, propietarios de Oregón. Nos vamos, Luis. Lo mejor de Puerto Montt. Lo mejor de Puerto Montt. ¿Será hasta mañana? Hasta mañana, señor. Hasta mañana. ¿Alguien a quien saludar? Al viejo El Saco. ¿Al viejo El Saco? Sí, ya. Y a Carlos Barriento. Ya. Y a la voz con más bass en el sur, sí, de Chile, como Manuel Adolfo Ríos. Manuel Adolfo Ríos. Y aquí está la voz vendedora de Luis Alfredo Herrera en la parte final. Será hasta mañana, si Dios quiere. En Radio Sago 96.5 Puerto Montt estamos presentando Onda Deportiva. Onda Deportiva en Puerto Montt es una presentación de Bus Norte. Compre sus pasajes por internet y obtenga mejores descuentos en busnortechile.cl. Bus Norte, solo nos falta volar. Ahora nuestro nuevo servicio Puerto Montt Bariloche en moderna flota Transaustral. Servicio Eléctrico del Sur Limitada. Venta de repuestos eléctricos, repuestos de alternadores y arranques. Fono 232-71-8095. Atención de 9 a 13 y de 15 a 19 horas. Le esperamos en calle Ecuador 1354, Puerto Montt. Ferretería Paredes.